Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. Y hoy, en este capítulo, tenemos el honor de presentar un invitado muy especial, Chaparraluno. Chaparraluno. Estamos comentando fuera de micrófonos, hablando historias. Es de historias y queremos que nos la cuente. El maestro Luis Carlos Vega Carrillo. Maestro, bienvenido a este podcast, a este Legado a la Ciudad. Gracias, muy amable. Es un honor para mí sentir este estímulo, vivirlo. Bueno, bendito Dios que me ha podido permitir participar en estos relatos, en esta convocatoria. Y bueno, gracias a IDARTES, que es la gran representación, no solamente a nivel Bogotá, sino a nivel nacional, en todos los eventos, y gracias a todo su componente, entre ellos aquí los maestros, y bueno, pues todo lo mejor para ellos, toda la bendición para IDARTES y toda su estructura humana. Bueno, vamos a conocer, porque en esta sección que se llama La Vida, lo vamos a conocer a usted. Y el legado a la ciudad, La Vida. Cuénteme algo de usted, maestro. Bueno, yo soy nacido en el municipio de Ortega, departamento. Ah, Ortega, más que Chaparral, sí. Ortega. No, pero es igual ahí. Sí, ahí nomás. Sí, departamento del Tolima. ¿Hace cuánto nació? Hace 72 años. ¿72 años? 72 años, sí. ¿Qué recuerda de esa época? De esa época, pues bueno, la parte hermosa allí del paisaje. Yo pues estuve un tiempo de mi juventud participando donde mis abuelos eran allí propietarios de una extensión de tierra, y tenían sus ganados, tenían todas sus pertenencias, sus caballos. Ese era el medio de transporte en ese tiempo. Después pues surgió la parte petrolera. Mis abuelos eran dueños allí de dos pozos petroleros, ¿no? En la famosa Texas Petroleum Company. ¿Potentado? Sí. Y entonces, pues yo allí era utility, era el vaquero, era el que me tocaba ir al pueblo a devolver los caballos. Bueno, no, todas las labores que conciernen al campo. ¿Su familia en algún momento tuvo que tener algo con la música? Pues mi padre sí fue músico, pero lamentablemente pues se tropezó con una roca muy inmensa, la cual fue mi madre que lo anuló. Cero música. ¿Cero música? Cero música. ¿Por qué? Pero pues bendito al Señor, pues yo heredé eso de mi padre, y lamentablemente pues sufrí el mismo tropiezo, porque imagínese, pues si mi madre anuló a mi padre. Entonces, no, una situación muy delicada, porque yo estuve tratando por todos los medios allí de estudiar, pero el gran delito fue que mi madre, el gusto de ella era que yo fuera sacerdote. Ah, claro. Y entonces, pues lo que me desvelaba a mí en primer medida era la música y la fuerza aérea, ¿no? Aviación. O era la música o era ser piloto. No, pero nada de eso. Incluso sufrí unas garroteras muy duras porque yo le dije a mi madre que me gustara la música. Y entonces mi madre prácticamente me excomulgó. Y la sentencia fue que tenía que allí pues morir ahí haciendo de comer y toda esa cantidad de cosas en la casa. Bueno, ¿en qué momento su merced, maestro Luis Carlos, dice, me voy para Bogotá? Pues eso justamente fue en el año 68, 1968. Yo ya era una persona adulta y cosas de esas, pero sinceramente que estaba allí, como se dice pues preso y sometido ahí por mi madre. Y como utilizaban la expresión, pues me tocó volarme, ¿no? Volarme de allí, de aquella parte. Le tocó salir y del yugo familiar para poder llegar acá a Bogotá. Sí, señor, sí, porque pues mi madre era la única voz de mando ahí. Y ahí no tenía yo más... ¿Qué escoger? Alternativa, sino escapar, sí. Legado a la ciudad. Bueno, llegó a Bogotá en el 68. En el 68, sí, llegué aquí a Bogotá. Ajá. ¿Y qué se puso a hacer cuando llegó? A donde una tía, no, pues el mismo yugo de mi madre, porque me tocaba cocinar y de niñero y toda esa cantidad de cosas. A donde una tía mía de nombre Selmira, ¿no? Y pues también me tocó que escapar porque ahí no tenía yo vida. De ahí una mañana, pues me estaba desayunando cuando había un radiocito de esos que llamaban transistor, de esos Sanjo. Radiocito transistor donde la gente escuchaba sus emisores. Sí, entonces ahí decían, se necesita personal para la Escuela Nacional de Carabineros. Los requisitos pues tales y tales y entonces yo dije, no, esto es conmigo y me tocó pues escapar también de donde la tía mía. E irse de una... A Suba, la Escuela de Carabineros y... Pues pasé el examen físico, el examen intelectual, todo. Uh-huh. Y incluso, pues como no tenía dónde hospedarme, pues me tocó quedarme allá mismo. Pues ya viendo, sí. No viendo más, pues tocaba. Sí. Y ahí fue donde usted comenzó a tener su primer momento con la música. Ahí fue donde comencé con la música porque había una orquesta de planta allí de la escuela. Uh-huh. Y entonces habían ejecutantes muy buenos, pero no había cantante. Sí. No había cantante. Entonces yo entré como cantante ahí en la orquesta de la Escuela Nacional de Carabineros. Y ahí pues ya yo fui aprendiendo un poco la guitarra y... Y cogiendo de a poquito. Sí. De a poquito lo que es hoy. Listo, entonces vamos a conocerlo un poco más ya la parte musical. Entonces vamos a irnos a una pequeña pausa. Ya venimos. Esto es Legado a la Ciudad. Hoy con el maestro Luis Carlos Vega Carrillo. Y en Legado a la Ciudad, la música. Y continuamos en este Legado a la Ciudad y vamos a conocer algo de la música. Porque ya nos venía comentando que el maestro Luis Carlos Vega Carrillo... Bueno, entró a la Escuela de Carabineros a trabajar y ahí comenzó a sus primeros pinitos en la música en el año 70, hace 41 años. Sí, señor, justamente. Hace claro. 41 años. 41 años. Bueno, usted dijo, bueno, aquí hay orquesta, aquí hay música, esto es lo mío. ¿Cómo fue esa evolución durante esos años mientras usted iba aprendiendo? Bueno, pues ya surgió por allí un trabajo fijo que fue en la cadena de restaurante de Las Acacias. Otros señores que me dijeron que me integrara a ellos. Sí. Ya laboraba yo ahí en las Acacias de las 53 con 27. 57 con 27. 57 con 27. Aquí, el que todavía existe acá. Sí, señor. Sí, mismo. Sí, sí. Y claro, se alternaba también en los otros de las otras direcciones, ¿no? Cuando se necesitaba. Ahí habíamos un trío de planta que eran... Como eso tenía dos ambientes, ¿no? El segundo piso y el primer piso. Sí, claro. Entonces estaban otros señores que llamaban los Tres del Valle. Un trío, los Tres del Valle. Y el trío mío que eran los Pijaos. Los Pijaos, sí. Por lo que... Del Tolima, ¿no? Sí, claro. Sí. Había que darle... Fuerza a esa raza tolimense aquí en Bogotá. Sí, claro. Sí, señor. Luego ya de ahí, entonces participé en el Club Camucol con un socio que se llamó don Néstor Salazar, un maestro que era del trío, tenía la razón social de él, era el trío Serenata. Y ya estuve ahí en ese club artístico, Camucol. Luego entonces me conocí aquí con el maestro Rodrigo Henao, que la razón social de él Y el grupo que él constituyó allí se llama Trío Continental. Ya participé yo ahí con él, con el maestro. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el son de hoy. Sí, señor. Maestro, su familia, su esposa, ¿cómo conoce? No sé, su esposa, hijos. Me imagino que durante ese proceso también tuvo, durante el proceso musical también tuvo la oportunidad de crear una familia, ese entorno familiar. Sí, pues justamente allí en esa labor, durante el tiempo que estaba allí participando en Camucol, pues conocí una dama y muy bien, ¿no? Por la parte sentimental. Pero fue otra roca que con la cual tropecé, porque que me anuló que cero música. ¿También? Sí, cero música por los celos, por una cantidad de situaciones. No, que se van a dar serenatas, que usted es muy atractivo y vienen aquí y me lo quitan. Sí, toda esa cantidad de cosas que surgen, ¿no? En la mente de nosotros los seres humanos. Y prácticamente, pues, sí, me interrumpió su carrera un poco. Mi aspiración, sí, que era, pues, avanzar. Y prácticamente se convirtió, pues, la parte artística en... para sobrevivir. Para ¿En un sobrevivir. Hobby? Sí. ¿En un hobby? Sí, para sobrevivir allí. ¿Su merced tiene hijos, maestro? Sí, señor, sí, cuatro. Cuatro. ¿Alguno de ellos cogió la vena musical del papá? ¿Suya? Hay uno, sí, que justamente se llama Carlos. Uh-huh. Él, ese, pues, nació músico. Pero estuvo por ahí estudiando un poco y sufrió un accidente en una moto. Se encuentra enfermito porque le afectó el cerebro. Ah. Y estoy en esa situación. En esa lucha. Sí, señor, sí. En esa lucha. Legado a la ciudad. ¿Quién lo conoce usted mejor como artista, maestro? No, pues durante ese recorrido, cantidad de personas, ¿no? Pero en especial aquí el maestro Rodrigo Henao, por lo que hemos compartido cantidad todo de... Todo lo que ha compartido, es su mejor amigo, prácticamente. Sí, sí, directamente, claro. Directamente es un gran amigo porque él sabía a ciencia cierta quién soy yo como ser humano y en la parte artística también, como yo también conocerlo a él. Es una gran persona, muy honesta, muy servicial. Y bueno, ahí nos hemos... Me ha tolerado, ¿no? Estuvo, bueno, en el 75 con los Pijaos, laborando en diferentes centros artísticos, Voces de Colombia. Sí, señor, sí. Club Camucol, Artistas Unidos, en diferentes centros culturales de la música. Actuó. Sí, el maestro Rodrigo Henao, pues lo conocí fue en Voces de Colombia, ¿no? En Voces de Colombia, ¿se conocieron allá? Sí, cuando él tenía el famoso Trío Continental. En el 90 actuó de fijo en el Centro Gastronómico y Cadena Restaurante Las Acacias, que claro. Eso era lo que hablábamos ahorita, que es mítico, que eso era la gente que iba al Campín, subía ahí a almorzar, o primero iban a almorzar y luego subían ahí, además de que es un restaurante demasiado tradicional. Sí, por lo típico antioqueño, ¿no? Exacto, obviamente, un típico sí, antioqueño sí. Aquí en Bogotá. Y además de eso, pues el atractivo de talento vivo, ¿no? Exacto. ¿Qué le ha dejado... Antes de irnos con nuestro invitado, ¿qué le ha dejado a usted, maestro, Bogotá? Bogotá, bueno, la satisfacción, la gran riqueza espiritual, ¿no? Espiritual. De compartir con esa diversidad de personas, de gentilicios, de costumbrismos que encierra aquí Bogotá, muy hermoso, aparte de todo su contorno, su paisaje, su cultura. Bueno, esa satisfacción tan grande, ¿no? Un momento así grande que usted diga, dentro de todos, obviamente, tropiezos que pudo haber tenido, maestro, pero un momento que usted pueda decir, Dios mío, lo logré, estoy acá, gracias Bogotá. Gracias a la música he logrado esto. Bueno, todos los días, ¿no? Que he estado ubicado allí en la parte musical. Todos los días, pues para mí ha sido una satisfacción, una gran riqueza espiritual. Y muy agradecido con todo, todas las situaciones. Muy agradecido. Vamos a irnos nuevamente a una pausa porque ya venimos con el invitado especial que tenemos en este Legado a la Ciudad, hoy con el maestro Luis Carlos Vega Carrillo. Y en Legado a la Ciudad, el invitado. Esto es Legado a la Ciudad y estamos con el maestro Luis Carlos Vega Carrillo. Y él nos hablaba de su mejor amigo, de su parcero, digámoslo así, así hablándolo, bogotaneando. Eso, bogotaneando, sí. Su parcero del alma, el maestro Rodrigo Henao. Maestro, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes todavía es día? Sí, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque igual, okay, sí, en el momento que nos escuchen. Correctamente. Maestro, ¿cómo se conoció con qué recuerda ese momento cuando usted lo vio al maestro Luis Carlos Vega? Bueno, Carlos Vega llegó hace unos 30 años a Voces de Colombia. Y ahí pues nos hicimos amigos a través de su interpretación musical, de la voz, de su guitarreo. Ahí pues yo era socio en el momento de ese negocio. Y fue donde se involucró ahí mi compañero pues para poder hacer socio también de ese club. Y ahí fue donde nos conocimos y hicimos una buena amistad. Hasta ahora llevamos una buena amistad. Casi 30 años de amistad, es difícil sostenerla. Han tenido momentos difíciles y fáciles, me imagino. Sí, claro, es lógica. Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Sí. Maestro Rodrigo, una anécdota que usted recuerde con el maestro Luis Carlos Vega, que usted diga, esto sí fue... Una anécdota es que nos vimos, o sea, nos perdimos como 16 años y no nos volvimos a ver. Hasta ahora que llegó por acá a la playa, como unos 10 años más o menos. ¿16 años? Sí. ¿Por qué se perdieron? Porque él se la pasaba andando por Pereira, Armenia, Manila. Él conoce todo el país aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Aquí en Colombia se fue. Sí. Y también estuvo unos 10 en Venezuela, obviamente. En Venezuela. Unos años. Entonces ahí nos... Se perdieron. Nos perdimos en ese tiempo, ¿no? Y... Cuando volvió por acá, que se dio cuenta que yo, ya pues esos clubes se habían acabado, lo que era el auténtico Bambuco, Voz de Colombia, Camucol, todos sitios prácticamente estaban anulados. Entonces todo artista, bueno, malo, regular, obviamente fue a la 55 Caracas, sector de la playa. Aquí a la playa. Correctamente, sí señor. ¿Cómo fue ese reencuentro, maestro? ¿Cómo fue ese reencuentro con el maestro Rodrigo, con su mejor amigo? Bueno, no, como refiere allí el maestro, yo llegué allí al sitio denominado La Playa, Avenida Caracas con 55. Y no, pues la sorpresa que, no, mire, allí está Rodrigo. No, y pues esa tremenda alegría y todo eso. Y digo, no, imagínese usted qué se había hecho. No, pues... Así como él dice, caminando, conociendo y al mismo tiempo pues elaborando, ¿no? La música. A veces, como dirían por ahí, de andariego, pero trabajando. Sí, de lógica, porque es que varias veces se ponía un poco pesado. Entonces uno, yo me iba para donde pues produjera más, ¿no? Para donde estuviesen en el momento. Sí, claro. Sí, y había épocas que en Cali, que en Pereira, que en Manizales, que en Armenia. Yo también recorrí algo. Claro. Pero entonces la verdad es que los músicos pues en realidad no tenemos una fase fija. Sino hasta cuando ustedes se dan cuenta que bueno, ya nos toca quedarnos en Bogotá, pero pues era más el hecho de que, bueno, hay Feria de Cali, nos vamos para la Feria de Cali a ver qué conseguimos allá. Hay Feria de Manizales, nos vamos para la Feria de Manizales a ver qué conseguimos. Sí, justamente eso, justamente, sí. Como también, por decir algo, las playas, ¿no? Es decir, allá en El Rodadero, Santa Marta. Para la costa. También porque mientras uno estaba aquí, por lo menos un mes aquí, pues se podría ganar la tercera parte o la mitad de lo que uno se ganaba por allá. Ah. Entonces compensaba un poco más, ¿no? Claro, y aparte de eso, pues también disfrutaba uno allí de ese paisaje. O sea, y prácticamente Bogotá era como el centro de operaciones para ustedes. Sí, el centro. De aquí ustedes decían para dónde iban. Sí, claro. Pero de todas formas uno estaba era aquí, ¿no? Residía aquí y laboraba aquí. Ya así se iba formando todo. ¿Cuál es la canción favorita de ustedes dos? Que ustedes dicen, esta canción me gusta tocarla con el maestro Luis Carlos, y el maestro Luis Carlos dice, esta canción me encanta tocarla con el maestro Rodrigo. Bueno, ese repertorio inclusive es muy difícil retenerlo en la mente de uno. Pues en realidad cuando hacemos así algunas tertulias, por ahí hacemos alguna canción así de como para traer al recuerdo. Pero no tenemos así canciones especiales. Que... No tenemos una canción especial. No. Si yo les dijera a ustedes, listo, tóquenme, quiero que canten y toquen una canción para nosotros, para este momento, ¿cuál haría? Que ustedes puedan decir, Bueno, esto es una canción romántica, muy expresiva, para un matrimonio, para una novia, para... Y dice así. Legado a la ciudad. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Junto a ti. Legado a la ciudad. una canción con más de 90 años de existencia, cantada por los Visconti y por el trío Los Panchos, y hoy traída acá a este a Embajadores, sí señor, traída acá en este legado a la ciudad con el maestro Luis Carlos Vega Carrillo y obviamente con nuestro invitado, el maestro Rodrigo Henao. Maestro Luis Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por hacer parte de este legado a la ciudad. Gracias a usted, maestro, y gracias al maestro del estudio. Gracias, Dios le bendiga. Pues, su nombre me dijo... Juan Pablo Álvarez. Ah, el maestro Juan Pablo Álvarez, para él. Bueno, todas las bendiciones, y para el maestro... Juan Carlos del Río, donde para está el maestro, aquí, Juanquita. Juan Carlos del Río, que es el ingeniero de sonido, también bendiciones para él. Y bueno, los agradecimientos, pues, sin número, ¿no? Para los maestros, para Juan Pablo, para el maestro Juan Carlos, gracias. Gracias a esa institución tan grande que es SIDARTES. Y todo su sinnúmero también de personas que la enaltecen y que la han hecho grande hace mucho tiempo. Gracias a ustedes. Creemos, Dios les bendiga. Creemos, maestro, que nosotros los que somos jóvenes debemos agradecerles a ustedes por llevar ese peso de la historia, de la música, de lo que es esa Bogotá de antaño, y aún mantenerla viva en este legado a la ciudad. Y creo que ustedes son parte de esa historia viva. Ustedes son parte de esa historia viva, de ese legado, de ese bonito legado. Sí, de ese bonito legado, claro, sí. Y con todo el amor del alma, ¿no? Y siempre lo hemos hecho hacia esa parte espiritual, más que todo, que por la parte monetaria, ¿no? La música es vida. Y ustedes son... Sí, llevar el mensaje de armonía, de tranquilidad, porque resulta que los psicólogos del alma, pues somos todos nosotros, ¿no? Una persona llega allí y tiene... Los médicos del alma. Tiene desavenencias, la pareja tiene desavenencias, sea por parte de la mujer o por parte del hombre. Y entonces, ¿a dónde recurren? A la música. Al músico, sí, al músico. Y uno tiene que hacer esa parte como si fuera, pues, personal, ¿no? Como si uno tuviera ese inconveniente. Y la satisfacción tan, tan grande es que esas personas, bueno, allí, ahí es donde se lleva a el efecto de eso es el perdón. Y vuelve la armonía, las personas allí lloran, se reconcilian, y bueno, todo quedó en ceros, la molestia queda en ceros. Yo creo que la música es liberadora y ustedes hacen parte de esa liberación. Recuerden que esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Yo soy Juan Pablo Álvarez y nos vemos en el siguiente capítulo de este Legado a la Ciudad. Chao, chao. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.